en Chicas Radioactivas, la verdadera historia de Cristóbal Colón. Vamos, un tirito de azafrán. Vamos con un tirito de... ¡Oh, joder! ¡Que se me terminó el azafrán! Pues oye, Colón, pues no crees que te estás dando muy fuerte con el azafrán. No, que un poquito, un tirito de sal por aquí, un poco de azafrán, las especias que me reviven me dejan así, joder, como... Oye, Colón, ¿es verdad que tú estás diciendo que la tierra es redonda como un huevo? ¿Cómo te atreves a decir una cosa así si todo el mundo sabe que estamos arriba de una caparazón de tortuga? Bueno, joder, que yo en una de mis revelaciones, estando de especia, lo visualicé, dije, ¡pah! Es redonda como una naranja. Pero, pues tú eres un drogadicto, pues sal de mi bar, Colón, no, con tus ideas no, revolucionarias. No me eches. Pues la tierra. Oye, usted, Cristóbal. Sí. Le escuché lo que estuvo diciendo acerca de que la tierra no es redonda y eso me causa mucha sensación. ¿Por qué no va a un viaje? ¿Por qué no nos vamos de viaje a comprobar si la expedición? ¡Pero se van todos drogadictos de mi bar ahora mismo! ¡Ahora mismo se van de mi bar! Escucha, pídeselo a la reina. La reina está dando varias concesiones últimamente. Creo que puede escuchar. ¡Claro! ¡Le pides un subsidio a la reina y que nos vamos todos de partida! Que yo la recuerdo a la reina. He tenido ahí unos amoríos, unas cocilías. A ver, vamos con la reina. ¡Hala, hala, hala! Con ustedes, la reina Isabel la Católica. ¿Qué carajo quiere ahora este Cristóbal Colón? ¿Qué carajo quiere? No se ponga así, reina. Es que lamentablemente viene a hacerle otro pedido. ¡No me tire con eso, por favor! ¡Ah! Sí, me gusta incendiar gente. A ver, hola, querida reinilla, ¿cómo anda? Un terillo de azafrán por aquí. Un terillo de sal por allá. Cristóbal, qué lindo que estás, Cristóbal. Ay, gracias, reina. Qué piel tersa, Cristóbal. ¿Cómo me calentas, Cristóbal? Ah, bueno, hala, ahí podemos charlarlo. Escuchame, en un ratito, sí. Todavía no le dije acá a mi hija que es tu hija, pero quédate tranquilo que en cualquier momento se lo voy a decir. Joder, bueno, es un temilla de identidad. ¿Qué mierda querés ahora? Un temilla de identidad, bueno, joder. Mire, reina, yo tengo una teoría que la puedo... Pongo una naranja en el horizonte, creo que el horizonte tiene forma de naranja, en fin, usted sabe que no. ¿Qué? Estamos pudiendo, nada, cosas que yo elucubro en mi cabeza. Colón, quédate tranquilo. Sí, estoy tranquilo, estoy hablando con la reina. Bueno, sí, ya, estoy... ¿Con quién carajo estás hablando, Cristóbal? Conmigo, contigo, bueno, no sé. Bueno, Cristóbal, escuchemos una cosa. Cosilla, no. Mi marido, está sospechando que entre vos y yo hay cosas. Bueno, tengo la solución. Usted sabe que no estamos pudiendo ir a buscar especias a las Indias. Entonces, la propuesta es la siguiente. A ver. Vamos por el otro lado, porque yo digo que la tierra es redonda y usted me da un dinerillo, bueno, ya sabe, a cambio de unos mimos. ¿Vos crees que yo te subsidie el viaje? Y... Para tu falopa. Y... ¿Eh? Bueno, si lo ponemos en esos términos, sí, quiero que me subvenciones. Pues, subsidio. Está bien, te subsidio el viaje. Asignación universal por Colón, vamos. Y te llevas a la niña, te llevas a la pinta y te llevas a la Santa María, ¿eh? Ah, pero encima me va a mandar con damas, pero... No, la niña es tu hija, pero soy pelotudo. Joder. Papi. Qué confusión. Bueno, entonces partimos, zarpamos, que nos vamos para las Indias. Qué zarpado que está este Colón. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, Que sí, estamos listos, estamos pero aquí, listos. Que no tenemos un cuarto para cada uno, que tenemos que dormir todos juntos, que aquí es un asco. La pinta, ¿por qué no me mandaron a la Santa María, que es más grande? Bueno... ¡Cristóbal! ¡Cristóbal! ¡Que no que me suba arriba de todo el barco! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Pero cállate, gilipollas! ¡Óigame! ¡Vamos a zarpar! ¡En 3, 2, 1, zarpamos! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Uno! ¡Qué zarpado que estamos! 3 meses después... ¡Joder! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Veo sirenas! ¡Veo sirenas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Una sirena! ¿A dónde? ¡Así es una sirena! ¡Vamos a decirte otra! ¡No! ¡Vamos a ponerle la polonga en la boca, mamones! ¡Joder! ¡Que ya no saben! ¡Que ya...! ¡Capitán! ¡Que no puedo hablar, carajo! ¡Que no puedo hablar! ¡Cristóbal! ¡Háganme una cosa! ¡Quiero especia! ¡Alguna tiene especia! ¡Me agarra abstinencia! ¡Que no puedo! ¡Que...! ¡Ay, azafrán! ¡Azafrán! ¡Necesito azafrán! ¿Qué? Cristóbal Colón, estamos teniendo un problema enorme. ¿Qué? Todas las tripulaciones están comiendo las ratas. Ya no hay más ratas, estamos comiendo suelas de zapatos. Estamos desesperados. La tierra Tierra no es redonda. La Tierra no es redonda. Vamos a matar a Cristóbal Colón. No, vamos capitán, a matarlo. Hombre, tío, no se balancen contra capitán mí. Colón, capitán ¿Qué? Colón. ¿Qué pasa? Estoy un poco cansado de estar aquí en proa y en popa. ¿Qué le parece si me subo al carajo a ver si diviso algo? Bueno, vaya al carajo usted nomás. Vaya. Me voy al carajo. Rodrigo, ten cuidado. Rodrigo, cuidado. Vamos a hacer. Pero joder, ¿por qué no seleccioné yo mismo mi propia tripulación? Me mandaron con una manga de gilipollas. Bueno, joder. Cristóbal, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí, no sé qué estamos haciendo. Bueno, pero Cristóbal, tú dijiste que la Tierra es redonda. Bueno, me parece que no. Quizá caeremos en la cabeza de una tortuga gigante. ¡Tierra! No vas a comer. ¡Tierra! ¿Cómo has dicho? Que soy Rodrigo de Triana y quiero que la Tierra sea. Yo quiero ser el famoso por haberla descubierto, no Cristóbal Colón. Que pero, todos esa ¿quiere que lo matemos? Rodrigo de Triana. Pero, por soy favor. Yo, el que descubrió la Tierra. Por boludo. Las. Bueno, joder, vamos. Hemos descubierto la Tierra, joder. Planeemos algo. Yo salgo primero para tener el título de que soy el primero de que ahí pisa la Tierra, joder. ¿No es cierto? Sí. Vos nos prometiste que agarrábamos el azafrán y nos volvíamos con los... No, pero está bien que salga primero. Así después las de Vista Bichiquen lo dibujan como primero. Bueno, han parado los barcos. Vamos. Oh, pero qué raro todo esto. ¡Oh, joder! Pondré mi primer pie en la India. Uca chaca u. Uca chaca u. Uca chaca u. Uca chaca u. ¿Qué es esto? ¿Qué sonido más extraño? ¿Qué cara más graciosa? ¿Qué son estos animalillos, eh? Hola, joder, tío. ¿Cómo andas tú? ¡Ochoca, bajaca! ¿Pero qué está diciendo, joder? Mira, oye, Manolo, mira, escucha cómo bueno, hablan estos tíos. Bueno, aquí según el Google Traductor están diciendo que qué carajo quieren estos tipos. ¿Cómo que qué carajo quieren estos tipos? ¿Cómo que carajo queremos? ¿Cómo que nos tratan así en la bienvenida? ¿Cómo puede ser? ¡Socro toco! ¡Atraca, bacataca, daga! ¡Socro toco, toco, toco! ¡Bacataca! ¡Diquea! ¡Ato! ¿Qué dijo? Paca Paca es un canal de televisión, no entiendo sí, nada. Aquí dice que bueno, que mejor no le demos pelota porque estos van a poner un Paca Paca, o sea, un canal de televisión. Y mira qué gracioso que le quedan los pantaloncillos. ¿Cómo que los pantaloncillos? ¿Cómo pantaloncillos? ¿Cómo? Mis pantaloncillos son muy masculinos. Mis pantaloncillos son masculinos. Bueno, vamos, ala. Dígame, caballero, ¿dónde encontramos las especias y las agarramos y nos vamos de vuelta ahí a nuestra Europa? Oh, sacarata que toca. Sacaracataca, dijo, a ver, busca. ¡Sacaracataca! ¡Sro! ¡Sro! ¡Atraca! ¡Atraca! ¡Matraca! ¡Matraca! Dice matraca, matraca. Que nos bajemos los pantaloncillos que nos quieren dar matraca, dice. Ni matraca ni matraca. Óyeme, acá tengo la espada. Voy a sacarla a ver si se asustan o algo, porque están siendo muy insolentes con nosotros. A ver, mí la morochita me está gustando, ¿eh? Bueno, pues que pues, espera un poco, tío. Espera que pero sea mira dos cómo minutos. Le cuelgan esos pezones. Bueno, joder, tío. Ve con la morochita, ve haz lo tuyo, ala, ala. Voy a sacar la espada. ¡Ay! Sin querer. Le he cortado la cabeza a este tío. Ay, te pido mil disculpas. Luego te la reponemos. Háblame tú. ¿Por qué no le muestras los espejitos? Ah, sí, joder. Tenemos para intercambiar las especias unos espejitos de colores acá muy bonitos. Denos falopa y nosotros le damos espejitos. Vamos, entregue la fafafa. Bueno, se me ocurre mira, una mejor mira idea, sí. Dice el traductor, mira qué pedazo de pelotudos. Le hemos cambiado un poquito de sal fina, haciéndole creer que fafafa por estos espejitos para mirarnos. Pero joder, mira lo que tienen colgando ahí, que es oro. Son granos. Es oro. Eso es oro. Eso es oro. Y joder. Aquello que está ahí debe ser granos. A ver... ¡Oh, mira qué rico que huele! ¡Ay, pero qué bien que huele! ¡Esto a la reina Isabela le va a gustar muchísimo! Me parece que hemos descubierto algo, joder. Me parece que podríamos empezar a saquear todas estas tierras, sacarle todo lo que tienen, hacerle mierda a toda la cultura y empezar a imponer la nuestra. ¿Qué te parece, tío? Me parece una genial idea, maravillosa. ¡El método macrista! ¡Me encanta, tío! ¡Me gusta! ¡Colón, Colón! ¡Me parece que no estamos en India! Joder, pero ¿cómo? A mí me parece que la India. ¿Por qué dices eso? Mira, hay un cartel que dice América. América, joder. Hay un cartel que dice América. Hay un cartel que dice América ahí. ¡Guau! Wow. ¿Y abajo qué dice? América. Latina. Latina. Latina. Latina. Latina. ¿Y Latina? América. ¿Por qué no entiendo? ¿Dónde está Latina? Que yo me quiero pegar un baño. ¿Dónde está Latina? ¿Dónde está el cartel? ¡Vamos, joder! ¡Anita la va Latina! Bueno, bueno, basta, basta, esto es un desorden. Tú ve a violarte algunas indias por ahí. ¡Sí, tú violón! Ve a robar oro y cámbialo por espejo. Y vamos, joder, trae un par de cura, empecemos a clavar estaca ahí acá en la cabeza de los indios. Cortemos cabezas, yo ya le corté a este gilipollas una. Volvemos a la reina y le decimos todo lo que hemos descubierto. Y quedo como un campeón, como un rey. La reina va a querer, bueno, nada, la reina no va a querer nada porque yo nunca me acosté con la reina. Yo no tengo nada que ver con la reina. De hecho, la niña de la reina no es mía. Yo no tengo nada que ver con esa parte ni nada. ¡Sal de aquí, niña! ¡Pah! Bueno, y así es como yo, Cristóbal Colón, descubrí las Américas. You might know of the original sin. You might know how to be with fire, but did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity. Dream on, white boy. Dream on, black girl, then wake up to a brand new day, to find your dreams are washed away. There was a time when I did not care, and there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have to see its open arms. Dream on, white boy. Dream on.